Ella me decía que se sentía vacía, que ella no lo quería. Él a ella nunca le entendía, pero yo le decía todas las cositas que le haría cuando le hiciera mía. Ese pasado nunca volvería. Ella me decía que se sentía vacía y con el corazón roto. Ella no le importa, se enamoró de otro. Ese soy yo, que quiénes somos nosotros. Somos los que la rompemos, toca hasta el toto. Ella me prefiere a mí, conmigo champán, contigo Bacardi. Se enamoró de mí desde el primer día que le di. En la noche fría se mojaba solo pensando en mí, que se tocaba cuando escuchaba una canción de mí. Mami, perdóname si soy el culpable de convencerte para de robarte. Ella me decía que se sentía vacía, que ella no lo quería. Él a ella nunca le entendía, pero yo le decía todas las cositas que le haría cuando le hiciera mía. Ese pasado nunca volvería. Llame. No perdamos tiempo, vamos a conocernos. En la intimidad borremos todos los recuerdos. ¿Tú qué me hiciste, mujer?